Cierra los ojos, respira, piensa en lo que tienes que hacer durante el resto del día, piensa en aquello que te hace feliz, piensa en todo eso que vale la pena, cuando de repente curioso que siendo algo que afecta tanto al ser humano, no se ha estudiado actualmente para tener información más fresca sobre lo que es y cómo podemos ayudar a disminuirla. Pero empecemos. ¿Qué es la contaminación auditiva? ¿Conoce la contaminación auditiva? Sí. ¿Qué concepto tiene de esta? Pues es cuando hay mucho ruido en cierto lugar y pues daña el oído y no puede haber comunicación entre las personas. ¿Conoce la contaminación auditiva? Creo que sí. ¿Qué concepto tiene de esta? Pues cuando hay un exceso de ruido, o sea, no se escuchan las cosas claras por tanta saturación de ruido que existe en el medio ambiente. Como pudimos escuchar de algunos comentarios, la gente sabe lo que es, mas no se cuida de ella. Conozcamos algunas de las consecuencias de la contaminación auditiva. Este concepto de contaminación auditiva es uno muy actual, relacionado con el problemático fenómeno ocurrido en grandes ciudades. Este problema implica el estar expuesto a grandes niveles de ruido o sonidos que son dañinos para la salud. Es sumamente importante poder poner atención a este tipo de contaminación, al igual como a las otras. Cada una de ellas, aunque no podamos percibirlas al 100%, estas nos afectan constantemente y de manera paulatina. Estos problemas no solo afectan el oído, sino también pueden afectar problemas gástricos, como la colitis o gastritis. De igual manera, trae otros problemas como el aumento de colesterol y de los triglicéridos, entre otros más. Existen principalmente cuatro consecuencias de la contaminación sonora: socioacusia, interferencia comunicativa, efectos físicos y efectos psicológicos. Un daño leve a nuestro sistema auditivo que revela la aparición de un pitido constante luego de haberlo sometido a altos niveles sonoros. Este efecto suele pasar con los días, pero el abuso de estas condiciones conducirá a la disminución de la capacidad auditiva y eventualmente a la sordera. A mayores niveles de contaminación sonora, más difícil se hace la comunicación oral, ya que nuestro oído no puede discernir unos sonidos de otros, sino que el cerebro debe filtrar entre la cantidad de sonidos registrados, la que le interesa. Más allá del daño auditivo, la exposición a grandes fuentes de contaminación sonora produce efectos fisiológicos determinados, como la dilatación de las pupilas, aceleración del pulso, incremento de la presión arterial y dolores de cabeza, incremento de la tensión muscular y otros síntomas de estrés. El ruido es altamente dañino para la salud mental y emocional, ya que puede causar insomnio, fatiga, estrés, depresión, ansiedad, irritabilidad, aislamiento y falta de concentración, así como defecto de aprendizaje y comunicación verbal en los niños. Despegue de aviones en aeropuertos y presencia de otros vehículos a combustión, como motocicletas sin filtro en el escape. Conciertos y otros eventos al aire libre dotados de parlantes a volumen excesivo. El ruido no era considerado un contaminante ambiental hasta recientemente, a pesar de la presencia de grandes desarrollos industriales en diversas regiones del mundo. Desde el año 2000, numerosas organizaciones y estados se han puesto de acuerdo para gestar una legislación en torno al ruido, lo cual ha conducido a la aparición de normativas y códigos legales para proteger a la gente del ruido excesivo. Sin embargo, muchas de las medidas son particulares. En ambientes de alta presencia de ruido, las empresas deben entender a sus empleados equipos de protección auditiva y deben emplear materiales aislantes para impedir que las ondas sonoras se esparzan fuera del sistema, así como anular las operaciones industriales para localizar los lugares para el sistema. En teoría, el combatir este tipo de contaminación debe ser aún más fácil que los otros tipos. Recordemos siempre que todos nosotros como personas necesitamos un momento de tranquilidad y descanso, alejándonos de todo ese ruido urbano. Tomen sus precauciones, amigos. No toda la vida sirve en el tráfico y escuchando las bocinas de los tamales. Recuerden que también necesitamos paz y tranquilidad. Dense unos días. Escápense de todo lo cotidiano y simplemente escuchen el ruido de las aves, del aire, de lo que la naturaleza tiene para nosotros.